destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin darnos cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para ustedes que yo se les introduzca de uno en uno, suavemente y levemente, a todos los miembros. Sí, lo escuchaste bien, para tu goce y deleite, a todos los miembros de este siempre honorable, respetado y respetable podcast. Aquí a mi diestra, haciendo tiempo para que se coordine nuestro elemento de moda, nuestro comercial de PETA, que eventualmente podrá poner el dedo en donde lo debe poner en su teléfono. No mandan ni los videos a tiempo. No, voy a ir de ahí, señor. Hoy sí lo tienen. Ya saben aquí. Exactamente. ¿Qué es Dan Wookie? Arroba Dan Wookie. Obviamente. Con doble E al final. Doble E, sí. No es una chava china, creo, quien le reclama. Claro, sí. ¿Ah, sí? Sí. Oh, ya escucharon. Puede ser más interesante. Tenemos algún, ¿no? ¿No? ¿Ves? ¿Ves, güey? ¿Ves? ¿Ves? O sea, le tiembla el rugido. 20 minutos y no. Bien millennial el asunto. De que sí sé cómo, pero no sé para cuándo. Es que le ganó la risa. Okay. Aquí frente a mí, como ya escucharon, tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre puntual, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí está su emisión. El ñoño del buen decir. Sí, es el ñoño del buen decir. El ñoño del buen decir. Me gusta. La palabra canta. Acabas de lograr que no te vuelva a decir así, carnal. Y aquí a mi siniestra, como es costumbre, en algunos programas, en otros no. Para que no se malacostumbre. Exactamente, tenemos al Master Podcaster, el mismísimo Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual no les traeremos spoilers de Avengers, sino les spoileremos otras cosas. Porque spoilear en español significa destripar. Es lo que iba yo a decir, me quitaste las palabras de la boca. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro cometido. No, pero no me lo pongas en graffiti, güey. Mi carnalito es el experto en todo ese tipo de cosas. Entre poner las cosas en graffiti y spoiler, es por eso es el spoiler kit. Y bueno, ya saben que obviamente tenemos que agradecer desde el centro del multiverso, en el House of Heroes, ocupando su justo lugar, a nuestro mecenas, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y siempre subestimados, menospreciados y no despreciados nunca, porque están en Patreon, ¿no? No. Por mí sí, ¿qué? ¿Por qué? Si tú no, yo sí, güey. ¿No? Despreciados no les llegan las mentadas porque son Patreons. Exactamente. Tenemos a todos los integrantes de la isla de Gilligan, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Como ya se lo saben, un agradecimiento sincero, pero con harto afecto por todo su apoyo para estas transmisiones, carnales. Exactamente, sí. Digo, serán subestimados y menospreciados por mí, pero aún así se les agradece. El agradecimiento lo tienen. ¿Qué más tenemos? Obviamente tenemos al reto de DCA, o sea, destripando, corriendo, ando. Sí, no, tenemos un madral de sueño. ¿Cómo van los lugares hasta esta semana? Pues ahí van de atrás para adelante, narrados como si fueran carreras en el hipódromo. Tenemos a Víctor Caso en lugar número 17 con 5.7 kilómetros, Mariana Padilla con 7.3 en lugar 16, Federico Rosas con 26.5 en el lugar 15, en el lugar 14 el Chicken Master 33.8, en lugar número 3 Eduardo Campos con 34.6. Saludos, carnal, es el que se acaba de incorporar. Ah, bien. Ah, caray, se acaba de incorporar con 33. Sí, ya va con 34.6. Me va a dar vuelta. Pues sí, pues sobre todo porque en lugar 2 está Gerardo de la Cruz con 37, en el lugar 11 Ricardo Rubio, mi carnalito, con 49. 9 te da la vuelta en la siguiente semana. Fácil. Así te dicen, güey, fácil. Eres un facilote. Fácil. Te voy a dar la vuelta fácil. En el lugar número 10 tenemos a Mau Nieto con 56.1. Juan Antonio Huerta ya separando, superando los 100.6 kilómetros. Mi carnalito, el buen Richard Grayson, Nightboy con 131.5. En el lugar 8. En el lugar 7, Jorge Enrique López con 140.6. En el lugar número 6, Ruido con 181.2 kilómetros. En el lugar número 5, Edith Sánchez con el 186 kilómetros. Y ahora sí, todos los que ya cumplieron este desafío. En el lugar 4, mi carnalito, el Wookie con 206.6. Uy, qué diabólico. Ya va a dejar de correr. Ya logró, ya dejó de correr. Ya la armamos. Lo conocemos. Sí, sí. En el lugar número 3 tenemos a Carito Ramos con 343.2 kilómetros. En el lugar número 2, nuestro carnalito Amra con 308.5. Y ya a todos les di la vuelta con 313. Ay, sí, ay, ay, ay. A ti también, carnal. Por la gravedad de la vida. Por cierto, los invitamos a escuchar Shameless Plug Has No Shame. Aprovechando, los invitamos a escuchar Riesgo Existencial esta semana. Sí, llegó y ¿sí? El final sí. Estaba interesante. Sí, sí, sí. Donde les hablamos de ciencia. El único podcast de ciencia que ningún científico real se ha atrevido a desmentir. Básicamente porque no nos escuchan, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Otro anuncio parroquial. Nada que anunciar extra. Ah, la semana que entra no hay programa. ¿Por qué? Por motivos personales. Por su sanidad mental, es para evitarles spoilers de Avengers. No, los Avengers, como dicen algunos de ustedes, bola de naqueses. Como los el buen Jaime, que hasta críticos de cine francés les decían así, ¿no? Es muy sencillo, viene de Avengers. Güey, no, ¿no? Sé. Avengers. Mira, yo quiero ver los Revengadores y las. Los Revanchadores. Revanchadores y las flipantes aventuras del tío Nacho el de Morado. ¿Los Revengadores? Los Revanchadores. No, pero también estaban los Revengadores. Sí. Sí, son las flipantes aventuras de Antonio Estrella y los Revanchadores. Antonio Estrella. El tío Estrella. Güey, si a Laurín German le dicen Laura Alemán, güey. Si Laurín German es Laura Alemán, Tony Stark puede ser Antonio Estrella. ¿Sí? Háganle cuenta. Laurín German de Rubio. Futura y su esposa diría, güey. ¿No? Vas, fórmate. Fórmate. Ahí lista, güey. Sí, con gusto. Sí, ahí está. Exacto. Ay. Pero bueno, rápidamente, ¿qué hay? No, obviamente, por respeto, ya saben, como costumbre, no vamos a hablar de Avengers esta semana. La semana que entra tampoco. Sí, porque sí está medio califada. Esta semana por respeto y la segunda porque la siguiente porque no hay programa. Entonces tienen dos semanas todavía por los que no han encontrado boletos. Y para que yo recupere mi tolerancia, para todos ustedes, bola de fans idiotas que van cosplayando de manera muy chafa y poco conspicua. Neta banda, consíganse una vida. Había mucha gente, no me dejaban estar a gusto. Por eso voy esas horas al cine, 1:00 a.m, 1:30 a.m, y madral de gente. No, no. Lo único bueno es que estaban abiertas las crepas de Cinépolis. Pero bueno, también chidas esas madres. Sí, las crepas son buenas. Son buenas, güey. ¿De qué? ¿De Coffee Tree? Pero me decía, ¿era CNA? ¿No eran de Cinemex? No, es que al CNA acompañé al novio de mi amigo por el guantelete. O eso es lo del y al Cinépolis, el cine a ver la peli. Entonces, bueno. ¿CNA ya es que es Cinemex? Es Cinemex, ajá. O sea, compró... Sido... No, era Cinemark. Sí, pero te puedes Cinemark, o sea... Era Cinemax, Cinemex. Ya tiene 10 años siendo eso. Lo que sí, si alguien de Cinemex... Si alguien de Cinemex nos escucha, por favor, denle mantenimiento a las malditas salas del siempre CNA. Sí, problema, ahí. Que están bien pinches. No, es que siguen bajo la estructura. Complejos, depende de los complejos, sí. ¿De quién? Sí, de, que vaya el complejo de culpa que tengas. Sí. Sí, no, es que ese sí está muy, muy gacho, porque sigue siendo la misma... No remodelaron las salas, se quedaron con las salas de CNA, donde... ves para arriba y no ves nada, ves hasta el güey de adelante y no te dejan grabar bien es las películas. Es muy difícil, es muy complicada la visibilidad. Si te toca alguien de buena estatura adelante, ya valiste madre. Con su propio charro, o sea, te ya toca vale. El Guki, ya vale. Lo agarras a Zapper. Sí, a ver qué va, cabrón. Te cambio el lugar, cabrón. Pero bueno, rápidamente, lo que sí vamos a hablar es de una crisis existencial, tal cual, netamente. Van 9 números de una miniserie. Ocho. Ah, sí, es el 8, sí, porque son 9. El que sigue, sí, ¿no? Termina el que sigue. Donde si no hay un spoiler, que ya por fortuna, y este sí es un spoiler que se agradece porque entonces dices, ah, ya vi para dónde va la mula. La mula que me hizo el comentario. La mula de Snyder, digo, de King. De King. Que jodió la infancia de varios chavitos. No, fíjate que no. Algunos sí, Los encontré muy sad, en la tienda de cómics. ¿Ah? Decían, I'm heartbreak. No, básicamente los viste muy tristes porque se vieron un espejo, cabrón, se vieron y dijeron, no, sí estoy de la burra. Sí, y aviéndense por la ventana, jálenle al guate. No, pero sí hubo reacciones bastante fuertes sobre el momento. Hasta amenazas de muerte, Que pasó le pasó a Brubaker, le ha pasado a varios escritores. Le pasó a Ron Frenz con Kyle Rayner. Creo que fue el inaugurador de eso. A Ron Marx, ¿no? ¿Cierto? Sí, güey, le subieron los Inchman Premiums, güey. Preocúpate cuando te amenacen fuera del mundo del cómic. porque realmente Ñoño que ladra sigue en la casa de sus papás. Sí, ahí en el sótano. No hay tema, no sale del sótano. Más bien que no es tema. Si se metieran con Alá sí podrían temer, pero... Exactamente, así. Que te diga, por ejemplo, algo así de tocaste un tema musulmán, te vamos a matar. No el tema, sí. Trataste de ilustrar a Alá, el, ahora sí que él es el inilustrado. Bueno, quién sabe, güey, porque mira, Califa la tenía mega amenazada y yo la veo entera. Yo sí, pero... ¿Tú la ves entera? Pero renunció a... Al porno. Ahora es, ahora es comentarista de deporte. Si el miedo no. No, y ni tan entera, ella porque tuvo que compensarse burro, algunas bueno. Partes. Sí, sí. ¿Tú la ves entera? ¿No? ¿Tú la ves? No, salió mermada la chava entonces. Me rozará. Sí, pero bueno. Le dieron un con el poco. No, ¿cómo le dieron? Le dio, pero de regreso, güey. Bueno, hay evidencia. No los han borrado, güey. Hay evidencia. Todavía sigue circulando. Sí, no, y siguen los canales de moda y todo eso. Pero bueno. Siendo tendencia. Sí, estamos hablando de la serie de Heroes in Crisis. ¿Por qué es importante esta serie? Nadie sabe todavía. Sí, ¿por qué es importante? Nadie sabe todavía. Bueno, hay dos detalles que vale la pena destacarse. Recordemos que originalmente no se había anunciado como un evento, sino más bien como una mini de 4 números también. Uh-huh. Y se fue desarrollando más a la par, casi que... Sí, no sé qué le sobraron los 5, güey. No, bueno. Y iba a haber 7 números, 7 números y 2 especiales, que al final decidieron incorporarlos de la serie regular, por eso es de 9. O sea que el 8 probablemente era el primer especial. Podría haber sido, tal vez. Sí, sí, una estructura similar. O sea, haciendo el comparativo con Final Crisis, donde eran 7 números y 2 extras paralelos. O sea, para que ustedes, le entendieran, para que le entendieran. Sí, pausa, de dónde venía el vampiro. Sí, exacto, güey. Exacto. Pero bueno, la onda de todo esto... ¿Qué le dicen así? Somos engachos. No, somos sinceros, güey. Aquí no hay gachés, aquí hay sinceridad. Ajá. Ojo, aquí hay una cosa importante que sí es de tomarse en cuenta. Wally West. Ese, ¿por qué? Porque Wally West, pre-New 52, fue el primer superhéroe en graduarse, el primer sidekick en graduarse y tomar el lugar del superhéroe que era su mentor. Corría el año de 1986. Es correcto. Y en el 87 fue cuando salió Flash, escrito patéticamente... Por Mike Baron. Mike Baron. No, Mike Baron. Mike Baron. Mike Baron. Mike Baron es el jugador de los aceros. Ahora. Si oyen un corte muy raro es porque volví a editar a Zico. Pero es cierto, güey. Eso yo me acuerdo. Eso no significa que vas a salir, porque sea correcto o falso. Esa información es algo que no aparece en este podcast. Como Wally, volveré al final del número, güey. Todo loco y sin razón de ser. Ah, güey, pero bueno, Wally West, cuando fue escrito por Mike Baron, era castroso. Mientras fue escrito, recordamos que el mejor desarrollo de Wally West fue por Wolfman y Pérez en Titans. Que de hecho hay un número espectacular, que es un A Day in a Life, que es el número se llama Dear Mom and Dad, que es Wally escribiéndole una carta a sus papás, explicándole qué le había pasado en la semana, ¿no? Para que al final llegara y le dijera a Robin, ¿qué onda? Voy a la ciudad, ¿quieres que deje tu carta? Güey, dude. Se las dejo yo en el buzón y como con ellos al mismo tiempo, cabrón. Todo ese, obviamente, por cuestiones de su propio título, de Crisis, todo, deciden sacar a Wally West de los Titans. Y deciden sacar de la continuidad, que No te me adelantes, güey. ¿Ves? Como siempre, traigo una piedra del infinito, voy a ser bien paradójico, güey. Acuérdate que soy de Strip Boy. Sí. No, pero por lo menos... Strip o... Sí, y Strip es Strip... No, no, no, se trae la raya. Es pero el bueno. Stripper. Cuerpo de Thor, me vale mal. Pero cañón, más bien como entre Thor y Bolstock, güey, ahí la llevas. Pero bueno, la onda de todo esto es que... Bolstock, ese güey. Potato. El otro sonó como Cyborg del futuro. Potato. Sí, así Potato. Se llevó a las dos, güey. Pero bueno. Y también fue Thor. La onda de... ¿Fue el Warthor? Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo Warthor, ¿no? O ya se llama. No, porque ya no usa el hacha. O sea, está retirado. Es como Jane Foster, que igual podría usarlo. Ok. Pero bueno, la onda de todo esto es que deciden quitar a Wally de los Titans. ¿Por qué? Porque vienen los eventos de Crisis on Infinite Earths. Se decide matar a Barry Allen, que Wally West se quede en su lugar. Ahí parte de la trascendencia de Wally, que es el primer sidekick que ocupa el lugar de su mentor. Cosa que de manera permanente Ojo, esto es importante, de manera permanente. ¿Por qué? Porque eventualmente Donna Troy termina siendo Wonder Woman, Nightwing termina siendo Batman. Bueno, hubo una serie de Robinson precisamente en la Liga de la Justicia donde los personajes eran la siguiente generación. Los sidekicks, sí. Que era, en lugar de Green Lantern teníamos a Jade, que es hija del Green Lantern original, de Alan Scott. Tenemos a Wonder, a Donna Troy, Jesse Quick, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la serie, en esta serie de televisión, en esta serie de cómics, perdón, en este volumen, pon atención que me distrae a mí, güey. Deja tu telefonito, maldito millennial. Yo le dije, ponle atención, pues no, pero no se lo digas con el vaso en la boca. Y eso, esto no va a ser editado, güey. Porque estamos balconeando banda. Eso yo es que dijiste glu, glu, glu, glu. Sí, básicamente, güey. O sea, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, glu, glu, petit. La serie empieza. De esa vida. Ya quisiera, güey. Güey, hasta yo estaría formado, güey. De esa cola sí me formo. Pero bueno. Nos alcanzó tu Patreon, carnalito. No. Mi crowdfunding no sirvió. Creo que lo tengo que promocionar un poco más. Pero bueno. La serie de. Un poquito más de café, por favor. No, de olla. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Durante todo ese tiempo viene una forma de escribir a Wally muy deficiente. En lugar de ser un personaje muy amigable, ese Wally no fresco, porque viene desde los 60s, amigable, sagaz, rozagante, audaz, bizarro, espirito. Pues sí. ¿Te mordió un dinosaurio radioactivo? ¿Por qué sí traes tanta facilidad de palabra? Sí. Clownflex. Lo vuelven a un tipo así como que te odio, maldito Wally, ojalá te maten. Ajá. Por fortuna. Bueno, aparte porque tenía la depresión post-muerte de Barry. De Barry, ¿no? Y lo hicieron demasiado conflictuado. No conflictivo, conflictuado. O sea, siempre lo podemos definir como un personaje conflictuado. Solamente en la etapa de Baron. Llega William Messner Loves, que por cierto apoyen, por favor, el crowdfunding de William Messner Loves. Es un buen dibujante. Gracias. Es un buen dibujante, es un excelente escritor que ayudó precisamente a que Wally determinara sin todos estos problemas psicológicos de que, ay, es que ya no soy tan rápido porque estoy suplantando el lugar de Barry, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que eso fue previo a Mark Waid. Todo lo que es. En serio, si no han leído todos los números de William Messner Loves. Que son pocos, o sea, son como unos, ¿qué? Son como 50. ¿Tantos? Sí. No, son como 40 y tantos. Son como 40 y tantos. Este Baron y Guys duraron 6 números, 9 números, güey. Y lo hizo para echarlo a perder. Y honestamente, ellos lo echaron a perder muy rápido, pero Messner Loves se tardó un ratote, pero el journey es, en serio, para aplaudirse. No para... Para Mark Waid. Exacto. Ajá. Todo lo que es Mark Waid es un Wally West, es el mejor Flash que hay. Del 15 al 61, concretamente, ¿eh? 49 números. Ajá, casi 50, sí, son 4 años. Ajá, entonces, en serio, es buenísimo que después llega Mark Waid y Brian Augustine, con Mark Millar en algunos números. ¿No? No, se avientan el doble, güey, se avientan 100 números. ¿Con qué, perdón? De Waid y Augustine. Ah, no, sí, fueron más. Hasta el 160, una madre. Oye, aparte estructural, rápidamente, con lo de Messner Love, recordemos que él también, su fórmula de arreglar personajes o desmadrearlos a veces, también la aplicó en Wonder Woman con un run muy similar de 50-60 números, sí, donde introduce Artemis. Exactamente. Sí, sí, sí. Y acuérdate que también fue William Messner Love el que empieza en encuadrar a Thor. Sí. Previo a Avengers Disassembled. Y previo al crossover, precisamente. Thor tuvo la culpa por hacerlo. No, pero es Warren Ellis quien hace el último arco, que es bueno, World Engine. Y después viene el Disassembled, donde termina Thor por años. No, pero antes eso fue. El Disassembled es posterior por el run de Dan Jorgens. No. Lo de Ellis fue antes, ¿no? ¿Seguro? Es el número 490. Te digo porque yo sí leía el en Versus Thor. Es cuando le estaba escribiendo Jorgens, ¿eh? Que es... Exactamente. No, fue después de eso. Porque... Sí, sí, el stripper fue antes y... No, el stripper en Versus. El stripper es en Versus. Exactamente. Y el Disassembled es después. Ajá. Sí, sí, primero es Versus y después es... ¿Qué es cuando sale el Amalgam? Es que estoy seguro que el... Primero es Amalgam y... 502 de todo. Checa la fecha de el Amalgam Universe. 490 y tantos es donde empieza Mimic Wagner Lovers. En el 491 y el 4 de World Engine. Cuando No, sí, pero aquí el punto es más bien Warren Ellis, que sí fue mucho más atrás, cuando era el stripper. Después del stripper fue el King... El reboot. Exactamente, con Dan Jorgens. Termina Tom DeFalco su run en Thor cuando inicia Thunderstrike. Uh-huh. Y es cuando le cambia el uniforme a Thor y lo pone así como de Speed Racer con su pinche casco azul bien pinche. Pinche, pinche. Así es la única palabra. Pinche. Ajá. Pero parejo. No, no, no. Y lo peor de que fuera, por lo menos pinche, pero parejo. Dices, bueno, va. No, pinche inconstante. Que curiosamente ya tampoco lo dibujaron Friends, que eso ayuda a que no sea agradable. Después de llega el Stripper Thor. Entonces Straczynski, que Thor vuelve a tener un buen traje, ¿no? Sí, creo que sí, es el rediseño de cota de malla que hace Oliver Copiel. Uh-huh. Sí, bueno, porque es que ya es armadura. Sí. Y también traje. No es para dos cosas, güey. Porque va a batalla. Sí, sí, batalla un chingo para muchas cosas. Pero bueno, ese no es el punto. La onda es que Wally West se vuelve un personaje muy chido hasta que llega Jeff Jones. El problema de Wally West llega a Jeff Jones. No, Jeff Jones utilizó muy bien a los este a los Rogues. Realmente él eleva a la categoría de los Rogues. Yo no estoy diciendo que los Rogues estén mal hechos, güey. Eso lo vuelve. Lo vuelve Barry Allen. El problema es que a Wally West lo vuelve Barry Allen. Siempre quiso volverlo Barry Allen. No, siempre quiso escribir a Barry Allen, que no es lo hasta mismo. Hasta que dijo, ¿a qué escribo al clon si puedo traer al original? ¿A qué hago un clon si puedo traer al original? Exacto. Si puedo hacer mi propio cómic de Flash con juegos de ser y mujer solas, ¿para qué escribo a Wally que ya está casado? Así de rápido. Que de hecho eso es parte del camino de condena, precisamente como de alma en pena que va arrastrando cadenas a Wally West. Condena, güey, sí. Sí, sí, sí, está cañón. Entonces, ahí es donde cancelan, no sé por qué, a Jones le cancelan un título, cancelan Flash, hay una ausencia de un título de Flash por algunos años, hasta que llega el Final Crisis con el Zelámpago, así, no es Relámpago, el Zelámpago, regresa obviamente al final de Final Crisis, que si alguien le entendió, por favor, que me lo explique, porque si no te leías, Final Crisis tiene el problema de que si no leías todos los tie-ins, ahí sí, estaban los dos que mencionaba Dan. No le entiendes. No, pues está el Legacy de Final Will and Testament of Geo-Force y hay un rato. Son basura que no son necesarios porque ni siquiera los tenía que ver con lo que escribía Morrison. Los importantes eran los de Superman, que son los dos de Morrison. ¿Y los de Batman? No, los de bueno, para el cierre sí, pero ese epílogo, curiosamente, de Batman, está bien, de posterior a lo de Final Crisis. Pero había otro número que fue el de Black Lightning, que sí era pivotal para la historia. También fue otro one-shot. Que tiene que ver con el de... El Tattoo Man. El Tattoo Man, sí. Y, no, y aparte tiene que ver con el Geo-Force también, porque llega Jefferson Pierce y le dice a Geo-Force, mi príncipe, a ver ese mi galán, ¿quién es mi galán? Ese mi chavo. Ah, no seas idiota. Rífate. Que ahí es donde le dicen, ¿tú sabías que mi nombre de superhéroe en malkoviano significa Superman? Ah, sí, date un tiro, mátate. Sí, que te mate Deathstroke. Sí, muérete ya, maldito. Bueno, el punto de todo eso es, retomando Flash. En ese momento empieza el conflicto. ¿Quién es Flash? Barry Allen, que escritores como Jeff Jones, de hecho, y muchos. Jeff Jones tiene un arco exactamente de quién es Flash. ¿Quién es Wally? ¿Quién es Wally West? ¿Quién es Barry Allen? No, es Wally West, ¿no? En ese momento. ¿En qué año fue? Porque no había vuelto. No, si es en Final Crisis, son los dos, ¿no? Es cuando viene del futuro y les traigo paz y amor y era... Sí, sí, sí. Es Burial, exactamente. Donde es precisamente para establecer la importancia o la relevancia del mismo Barry Allen a través de un suplantador. Oh, sorpresa, jamás ha pasado. El regreso, ¿no? Exactamente. El regreso, ese es el título, tienes razón. Exactamente. El regreso de Barry Allen. No, el regreso de Barry Allen es mucho antes de eso. Es como de casi poquito después de Nightfall. Es el 96, más o menos, ¿eh? 97. ¿Nightfall? Sí. O sea, de Nightfall de Batman. Ah, es que cuando fue la moda de darle la madre a todas las personas. Después del Year One, que es cuando llega Eobarthon, que pierde la memoria. Numerazo, güey. Ese es un numerazo muy bien escrito por. Bueno, no es uno. Son como seis. No, son como seis números, porque es TP. Son como seis números. Sí, es TP. Y el. Está todo pendiente. Sí. ¿No, okay? También. Y el dibujo es de. Ah, se me fue el nombre. Ah, es buenísimo porque él mismo hacía los... Tenía un efecto muy extraño con el lápiz, que al momento de aplicar las cintas era lo que le daba el efecto metálico al traje de Wally, que era después del número 50. Ah, sí, sí, como los circulitos de brillo y esas cosas. Ah, sí, estaba bien pimper, estaba bien pimper. Sí, no, yo estoy hablando más hacia acá, cuando ya llega Barry Allen, después de Final Crisis. Sí, que es Mark Waid el que hace el primero cuatro números para ver si lograba levantar la serie y le da una especie de cierre. No, fue trae otro nombre, pero bueno. Le da una especie de cierre a la etapa de Wally y es para Rebirth. Ah, ya, sí, cuando empiezan a introducir a Batman, que no se sabe para dónde iba a ir esa historia. Exactamente. Es correcto. Y hasta la fecha, ¿sabes? No, pero bueno. No, pero también ahí es donde decido, ¿sabes qué? Prefiero tener mi vida familiar, con literalmente sí, con mi familia, y ahí se ven. Sí, que es cuando se que va... Que era un cierre bonito para el personaje, en cierta medida. Pero era Bar, ¿no? El que traen como Flash era Bar. Sí, y lo es matan luego, luego. Lo matan luego es cuando hacen Después es lo que hace Mark Waid, y después ya viene el Rebirth. Que el Ron fue aborrecible y curiosamente escrito por dos de los escritores de la serie de televisión de los 90. Sí, son... Dimeo. O sea, sí, si lo ves dimeo, y lo meas, es dimeo. Dices no. Sí, sí, dimeo. Sí, es la única vez que ese fue el peor, de los peores que he visto en mi vida. Reboots, un número compré, me acuerdo perfectamente, y fue de... A la fregada, este título es una basura. Sí, sí, sí. Ni sí, siquiera pudo hacer nada Mark Waid para salvarlo como 12 números. Regresó a Wally. Y con su, los Twins. Y eso fue lo que le echó a perder. Y ya no supieron qué hacer. No, ya no. Y bueno, seguiremos platicando de eso y muchas cosas más. De verdaderas crisis. Después de un corte, te recuerdo que estás Destripando, el único podcast sobre superhéroes en el mundo, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos el equipo de SA y nos vamos a buscar la libertad. Sí, cómo no. Vamos y venimos. But freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I'm Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. In my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo un podcast sobre superhéroes. ¿No te cuento? Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y sí, todavía hay gente que vive con la tecnología de hace 30 años. Estamos en una época en donde puedes personalizar todos tus ringtones. Y... ok. Estamos platicando en el bloque anterior con respecto a la vida y obra de Wally West, para ahorrarnos tres bloques y que esto no se convierta en un programa de la Speed Force. Así de rápido. Es que no relacionado. No, porque aquí básicamente son los personajes y sus características. ¿Qué es lo que pasa con Wally West? Wally West es un personaje entrañable, el buena onda, el sí, eres mi brother. Era el chavillo buena onda de la Liga de la Justicia. Que no era el rookie, porque ese era Kyle Rayner. Pero era el... son como mis tíos. Era como el sobrino colado en las fiestas de los tíos. De que, ah, sí, el chavillo es buena onda y tiene buenas amigas. Que venga, no hay bronca. Ajá. Y... no, sin caer en el nivel de rookie en Justice League, que era Kyle. Pero aquí hay un problema que tienen varios de los personajes, es hablando de iteraciones, uh-huh. Bueno, y en la Batifamilia ya sabemos que eso abunda, ¿no? Uh-huh. El problema es que cuando tienes un personaje que es, digamos, el más poderoso o el más talentoso en una categoría y de repente regresa el original o alguien que es más popular, etcétera, pues no sabes qué hacer con las iteraciones. Fue la gran bronca que tuvo el mayor villano de Wally West es Barry Allen. Y fue precisamente tanto por la insistencia en que regresara, como que una vez que ya lo tienes y porque es el popular, aunque nunca lo hayan utilizado sus habilidades de detective hasta recientemente, fue así como que, ¿cómo sí lo justificas? Aquí hay una cuestión interesante con respecto a lo que es las diferencias entre Wally West y Barry Allen. Uno es mecánico. Sí, y el otro sí es ahí. No, ¿es ahí? Sí, es ahí. No, que es el mismo Barry reconoce que Wally es más rápido. Sí. Y de hecho está establecido que el único que ha logrado entrar, salir y usar la fuerza sí con la Speed Force es Wally. Sí, porque ahora Barry ya perdió poderes y ya está más concentrado en el Sage Force, de Force Force, de Weak Force y de Gravity Force y todo lo que pueden escuchar en Riesgo Existencial. En este Gravity momento. Force es otra serie. Dije Force, no Force, eso, no, bueno, vas a empezar como acá, es un candú, no, güey, Radio Futura, es Nacha Pop. Pero te traje como idiota. Güey, me gasté todos mis datos buscando los videos y no existían, hasta Angélica Vale terminamos escuchando, pero bueno, la onda de todo esto es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el New 52, desaparecen a el único que no le hacen un revamp es a Wally West. Lo cual generó la ira de todos los fans ese ñoños, incluido un servidor. Así que, bring back Wally. Where is Wally? Alberto se revueló así como que dijeron, no, sí la regamos, güey. Como que sí nos están odiando, nos están tirando muy mal ondita. Bueno, independientemente que nuestros cómics sean muy malos, nos están tirando mal ondita. Pero no fue el único. También Donna Troy fue de las olvidadas, precisamente, en esa etapa. Después la empiezan a establecer, pero también fueron de los grandes ausentes. Y a Donna la ponen de una... La presentan en el universo de C de una manera muy extraña. ¿Será George Pérez para ponerla? No, sí, no, porque de entrada y originalmente a ella la ponen como un clon en la serie de Wonder Woman, que era como, ahora sí que su avatar, pero evil. Sí, ¿no? Pero antes de eso sí sale el Wally negro, ¿no? Que es la primera respuesta que dan de, ¿quieren un Wally? Y es una... De eso no se habla en este programa. Y es una... Hablemos unos achurros. Y es muy pitero. Hasta que lo legalizan en la televisión. No, y sigue siendo pitero. Ya ves que después lo corrieron y lo mandan a Legends. Ya lo quitaron hasta la después, serie. Pues, Legends es como... llega, güey. No viste el ancho. Es la granja para no, perritos cuando ya están muy viejitos. Allá se fue para ese rumbo y nadie se acuerda de él. No, y fue feliz el resto de su vida. Lo dejaron en Topilejo. Sí. Abandonado. Sí, bueno, pero regresa para el crossover de este. ¿Y ella ahora se lo matan? Sí, yo creo ella y Jesse. A él, a Jesse y a Oliver. Pero bueno, sabe Flash. Pero bueno, el punto de todo esto es que la gente sí, Wally West, Wally Black West, ajá, Wallace, como le dicen, es un personaje bien chafa. ¿El Wallace? El Wallace, sí, el Wallace, güey. Sí, es un personaje bien chafa. O sea, no es, no es el Wally que la gente quería ver. Ni en actitud, ni en color. El traje sí era el mismo. Ya, de hecho, era el mismo. El de Kid Input, Flash. O sea, el de Kid Flash. Pero dices, güey, este no es el Wally que queremos. Hazle como pero quieras. Pero fue por la fórmula de inclusión política, concretamente. Y también la bronca es que se enfocaron tanto por quiero que me acepten, que se, si tan solo le hubieran dado un background, una historia más interesante, va, te la compro. Lo hubieran hecho más orgánico. O sea, un ¿me está diciendo que está hecho a base de piedras? Sí, no, pero tiene carbón. Lo hubieran hecho de una manera más interesante. Mi arsénico, de una, sí. Pensé que ya no tomabas esa agua porque le habían quitado el pepino. Pero bueno, así dijo, me faltó el pepino. ¿No pusiste tú así en un post? Es que nada más había de piña con no sé qué. Sí. Ya posteas pepino. No, ya posteas porno también, güey. Pero bueno, la onda... Lo que sea por las seguidoras. Sí, sí. Ay, ajá, güey. Ay, ajá, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que la gente no estaba de acuerdo. Llegó de así mucho a la Kafluki y de una manera medianamente organizada lo que es el Rebirth. Con un solo número en donde Wally West es el centro de toda la historia, pero es el Wally que queríamos. ¿Qué es lo que pasa en ese número, carnal? Está muy bueno. No, a ver, síguelo contando, güey. No, sí, ya vi, pero que síguelo contando, güey. No, no, no, mira, te doy el privilegio porque ese ron no lo leí. ¿No lo hice Rebirth? ¿El sí, número uno? Claro. Que sí. Ok, ya te di el premio. Ese es tu okay, sí, no me los distraigas. Bueno, pero, no, pero distráete tú. A ellos no me los distraigas. Es que valía la pena. No, te van a llevar a la cárcel. Sí, ya lo vi. Yo sí puedo hablar y ver al mismo tiempo, carnal. Pero River es tal cual la respuesta a la serie previa que había hecho Geoff Johns de con Green Lantern. No, ese es el Rebirth de... El primer Rebirth que se aventó. Está hablando Jones del número uno del universo Rebirth, después del Nefistito. Ah, ok, ya. Sí, se hablaba ya. Una vez retomando la continuidad, gracias. Continúa. Wally West lo ponen como personaje central y lo ponen como la esperanza del universo. O sea, recordemos que todo el mundo se había quejado de lo que es el universo New 52, que concuerdo con mi carnal. Es una basura del universo. Era así como de que después resultó que lo hicimos así a propósito, a lo que mi carnal diría... Simón. Exacto. Ay, ajá. Sí, ay, ajá, güey. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que a Wally lo ponen como el personaje de la esperanza, lo que hacía falta para que ya no fuera tan grim and gritty. O sea, la buena onda era el buena ondita. Resulta que no nada más era el poseedor de la Speed Force, era el poseedor de la buena ondita en el universo. ¿Y en su planeta su símbolo significaba esperanza? Oye, güey, es de la Tierra. ¡Demonios! Es como una S. Speed Force. Sí, básicamente. Pero realmente el problema fue... También hubo una campaña, de cierta manera, orquestada por Didio, en el que odiaba a esta generación. Sí. Ah, pero y desde como 10 años. Desde que llegó el poder. Trataron de matar y lo lograron por 10 segundos. Sí, sí, sí. Hasta que llega el otro y no. Batitrampa. Ajá. Batitrampa. Sí. Te engañé. Sí, sí. No, y mató a la identidad efectivamente y nos trajo uno de los mejores runs del personaje. Efectivamente. Así es como se matan personajes. Que hasta la fecha sigue siendo vigente en los números de Superman. Que sí, hasta Bendis lo retoma. Entonces sí tiene, tal vez no al personaje, pero sí a la organización, a lo que se genera en torno es de... Es una espiral de intrigas todo esto. Exactamente. ¿Eh? Y está en punto de colisión con un Leviatán. Ok, la onda de todo esto... ¿Cuál Leviatán? Que de ahí no surge Tom King. Como escritor. Ah, dije como personaje, güey. Como escritor a la fama, sí, empieza a conocer. Él con Silly. Sí. Con Silly. Y acuérdense que es todo el rollo de que viene y es exigente. De hecho, lo que ahí fue donde nos dimos cuenta que el que escribía era Tom King, no Silly. No, porque Silly era buenísimo. Sí. Sí, es cierto. Cuando se separan, uno es tú vete a Nightwing, tú vete a Batman. ¿Quién se queda con los niños? ¿Quién se queda con la casa? Y Nightwing siguió siendo bueno. Sí. Entonces, nunca lo hicieron bien. Y Batman se tardó en arrancar. No, pero es uno de los dos. Yo creo que si nos vamos así. Si nos dejan. Se no, van a querer toda pero la vida. Es algo así de orgánico y tan buen tándem como lo logró ser en su momento el de Blue Baker y Roca. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratan de ver la manera de reintroducir a Wally West como el ancla o el Lightning Rod del pararrayos. El pararrayos de todo del nuevo universo DC. Pero curiosamente tiene algo en contraposición que es planteado por el mismo Jones. Ok, regresa, es el espíritu de la esperanza, vamos a hacer títulos que donde todos son héroes de verdad. Uh-huh. Les funcionó como por durante 3 meses, después se les olvidó y ahorita estamos yendo a uno de los puntos más oscuros de todo el universo DC. Depresivos, güey. Depresivos y azules completamente como Doctor Manhattan. Pero, a ver. Uy, que se retrasan. Pero es lo más vaciado, ¿no? Porque realmente tal cual trajeron O sea, el anuncio con bombo y platillo de Wall-E es: regresa la esperanza. Uh-huh. Y la esperanza viene más deprimida que la generación de millennials. Sí, güey. Pero muy estos gensers están, pero... No, está muy cañón. O sea, ¿sabes quién fue el problema de esa falta de esperanza y de que Wall-E, de que no supieran qué hacer con Wall-E West? Snyder. Porque fue cuando empezó con su Dark Universe. Exactamente. Puta, sí. No, pero es Snyder y también sigue siendo, de cierta manera, Jeff Jones. Jeff Jones trae Doomsday Clock, que no acaba, güey. No acaba, ni acabará. Y es básicamente el régimen de Reagan, pero con Trump, pero no te lo voy a decir, porque es efectivamente retomando el espíritu de Alan Moore, donde nos cargó el payaso y desconfías de los héroes. Exactamente, y no puedes dar otro giro, porque la historia es tan importante, tan relevante para el universo, que no acaba, y te impide desarrollar quizá para otros lados a los personajes. Pero aquí hay algo que sí pudieron hacer, que es la cuestión de que se lo dieron de Titans, se lo dieron a escribir a Abnett. Y mientras no le dijeron, a ver, aguanta que está el Doomsday Clock. Más bien, aguanta que está Doomsday Clock, está Dark Universe, sí, y todo eso. ¿Sus primeros 24 números? Los primeros dos años son muy buenos de Titans, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente Abnett sí entendió la dinámica que generaron Wolfman y Pérez en los The New Teen Titans y The New Titans. Abnett es algo similar, si nos podemos a comparar, a... un Peter David, en que funciona mejor sin dirección editorial. Sí. Que lo dejes hacer lo que quiere. Logra hacer algo muy fregón con Guardians of the Galaxy, realmente. Uh-huh. Y hace lo mismo con Titans. Y con Aquaman, güey. Exactamente. Ah, no, estás hablando de Abnett. De Abnett. Exactamente, pero realmente. También lo escribió Abnett, ¿no? Sí, sí, sí. Aquaman. Sí, Aquaman. Pero realmente siempre funciona muy bien si lo dejas libre. Es alguien que no funciona tan bien si lo metes en crossovers o lo forzas a tramas, uh-huh, en las cuales no se siente a gusto. Sí, tanto sí que terminó haciendo los números antes de que se saliera. Se veían, ¿no? Forzados. Güey, ¿a dónde va este significado? No, más porque mi contrato me dice que son 30 números, pero ya los últimos 6 no quiero hacerlos. Sí, lástima que ya me los pagaron y me insultaron a billetazos. Demonios. Sí, sí, sí. Pero sí se nota que no sabían qué hacer con Wall-E, sobre todo porque... Lo vuelven a poner como sidekick de Barry Allen, pero con el conflicto de no, nadie me conoce, nadie se acuerda de mí, mi tía que era mi mega confidente no se acuerda de mí. ¿Por qué? Porque Williamson, que es el escritor actual de Flash, traía otra onda, iba para lo de las cuatro fuerzas, Six Force, y para todos sus relajos. Y algo de Speed, ¿no? También. Pues trae el Speed Force, trae el Stage Speed, Force. ¿El camión que va en chinga con Sandra Bullock? El Match 5. Es otro también. Yo sí les pego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento empiezan a conflictuar a un personaje que de una u otra manera debía ser el que trajera todos los recuerdos del universo previo de DC para que los superhéroes volvieran a ser la buena ondita, que es más o menos lo que hizo Jorgens en Superman in Action, que es, tráete ya a Superman, ya lo mandamos al carajo, ya todo el mundo sabe, Luisa Lane lo balconea, ¿cómo traemos de regreso al otro, al de la serie de Lois and Clark, que sí es el que quiere la banda? En lugar de hacer ese tipo de introducción y de fusión al universo de Flash. Carnalito. No me importa, la broma es ping-pong, güey. La broma es ping-pong. ¿Me entendiste? Con sale la bola. A ver, ¿me entendiste? Con la bola juegas. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Más o menos. Ok, hasta ya con el más o menos ya estás del otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Con Flash no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el escritor no se deja. Ah, o sea, Williamson dice, no, yo tengo mi propio arco. ¿Qué es lo que pasa? Lo introducen rápidamente en el arco del Speed God, del God Speed. ¿Qué una pregunta? ¿Williamson no es alumno de Snyder? No, es de Tinian. Ah, es de bueno, la tercera generación. Tercera generación. Es que esa es la bronca, es quien le da la pauta precisamente y por eso mete todo de sus fuerzas elementales. Y todas sus megajaladas y el bad metal. Puta. Y el dark metal. No, y también esa la pone ahí también, pero nadie la pela, güey. Por lo menos hubiera tenido ambiente la chingada. ¿Qué es lo que pasa? No saben qué hacer con Wall-E West otra vez. Es muy triste, lo trajeron para nada. Eso, y la banda nuevamente, de ñoño recalcitrante. Para eso lo traes, güey. Mejor ni lo hubieras traído. Mejor dáselo a King a ver qué hace. No, mejor. El problema es que lo sacan de Titans. El problema es que una vez que el escritor entiende perfectamente bien, como lo hizo este Abnett, la dinámica, lo decías, la dinámica del equipo, no. Es más importante el Dark Universe. O sea, ¿ves ese güey que se está pirateando todo lo que hizo Grant Morrison? ¿Sí? Ah, bueno. O sea, ese güey es el que va a decir para dónde va todo. Le dan en la madre y no saben qué hacer con el personaje. ¿Qué es lo que pasa? Deciden hacer su santuario. Vamos a mandarlo a redimirse, a curar todos sus problemas mentales, todos los achaques que tienen, todo el ¿cómo es PES? No, ¿es el post-stress trauma o eso, algo por PTS? Este. Sí, pero ¿qué es? Post-traumatic syndrome. Síndrome, exactamente. Entonces, dices, güey, la única bronca es que es como la gallina de... Puso huevos. Sí, mis huevos, ¿dónde está mi huevo? Esa es toda la bronca. Que Abril lo estaba haciendo muy bien, es de que ahí está Linda. Y sí estaba linda, la dibujaba este... ¿Cómo se llama este güey? La dibujaba muy chula ese güey. Brad Booth. Y de repente es así que, no, ya no, no se puede acordar. Y cámbiale, no le cambies nada. Llega Williamson y, vamos a complicarlo más. En el futuro, en el Flash Museum... Sí estaba linda y los trajes de tus hijos. Así como que, ¿neta, güey? O sea, ves que están tratando de arreglar el desmadre y tú por tu pinche aferre, no... O sea, ¿neta, güey? ¿Hasta ahí das, cabrón? Es que es parte del problema. Recordemos que también el Rebirth surge como una onda en la cual vamos a parchar la continuidad, pero solo con los elementos memorables, los elementos que vale la pena traer esta continuidad. Y, por ejemplo, en el caso de estas segundas generaciones, nuevamente, con tantas iteraciones que tenemos, lo vemos con los Robins. En este caso lo ves con el Black de Flash, que es más olvidable que otra cosa. ¿Quién? Exactamente. Son elementos que quieres incluir, pero son para cierto sector. Y la bronca principal es qué es lo que vende. Por eso es Snyder, con sus títulos de Batman y todas las iteraciones que tiene actualmente. El güey lleva cuántos años escribiendo a Batman, ahora en One Shots. Más de los que debería. Exactamente. Honestamente, después de Court of Owls, más de los que debería. Pero, por ejemplo, aquí lo que haría falta es, y es parte de la esperanza, y se está viendo en este arco, que es con el que empezamos a hablar desde el principio del programa. Que ya les vamos a contar. Que finalmente, estamos esperando otro invitado. Saluda, Alejandro Alemán. Hola, ¿cómo están? Arroba el Salón Rojo. Exactamente. Escuchen Filmsteria para que... Allá sí les van a quemar Avengers, nosotros no. Nosotros no. Sí, yo vengo a contarles spoilers de Avengers, pero medio internet ya se adelantó. Sí. Llegué muy tarde. Güey, hasta las señoras aceptando matrimonio en los cines ya llegaron a contarlo. Y es que a media película de Avengers, güey, me pidieron matrimonio. ¡Spoiler! Exactamente, ¿no? Donde se muere. Estamos cuidando de ti. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la serie de Heroes in Crisis. ¿Qué es lo que promete Heroes in Crisis? Nadie sabe, güey. No, es que es en serio, nadie sabe. Es una introspección, eso es conocer el lado humano de los héroes. Recordemos que ha habido otra crisis previa en la cual tienes el enfoque que no es la gran pelea de todos contra todos. A ver, ¿qué esperabas? ¿Cuál? Que es Identity Crisis. Ajá. Sí. Es básicamente, es más una secuela de esa serie. ¿Tú no esperabas algo más tipo Marvels con esta serie cuando se anuncia? Honestamente, no. A mí sí, porque anuncian el lado humano, el lado... No, ¿pero no lo estás viendo? Híjole, es que sí te lo están mostrando de un lado muy... O sea, no tienes No, es que ¿sabes cuál es la diferencia con lo que estabas diciendo tú de Marvel? Muy depresivo. Con Marvel no es a través de los mismos superhéroes. Es a través de los ojos del público. Del ojo del espectador, exactamente. No, del ojo del fotógrafo, porque nada más tenía uno. Hasta el número 3. Nada más tenía uno. Spoiler. En realidad se nota que ya no hay un mando editorial. No manches. Exactamente, porque a la mitad de Revert es cuando Jones le dicen, siempre ya no eres el jefe, ten tu propio sello y haz lo que quieras. Agarra tu chingadera, agarra tu arcoíris, güey, y mira. Mira, los cómics ibas bien, pero ya la cagaste mucho en las películas. No te podemos correr. Sí, es de él. Pero le arreglaron un chingo al arco, aprovechando precisamente la promoción de mi canal de Trap Player de Shazam. Porque sí toma algunos elementos, pero acá por lo menos los hace consistentes. No está malo, de Shazam. No, pero le arreglaron. Son los primeros. Agarró básicamente dos arcos, ese y el actual, pero el triunfo, güey. Se pasó por ahí, güey. Siempre. Sí, pero te digo, la cuestión es esa: es si es una cuestión humana. Pero desde el punto de vista de Wally, y un conflicto muy... Bueno, muy no solo extraño. De Wally, ¿eh? Ahí tienes el camino de la redención también de Poison Ivy y de otros personajes. Es que, pero Wally es el detonador, es el catalizador. Sí, no, es el más explosivo de todos. Sí, es el camino de redención, sí. Pero Poison Ivy nunca tuvo la importancia que tuvo, por ejemplo, en el arco de Batman, si sale Poison Ivy. Ah, que es la persona más... Ella literalmente estoy hablando conquistó del la tierra. Ella lo realmente aquí queda como un personaje... Ñe. Ñe. La verdad. Porque estaba en terapia. Es que de hecho nada más ella es como el... Es como un botón. Ah, go fuck yourself, no. Pues no. Sí, no, güey. Sí, mamá, dice, pasa. Como la flor, a ver, ¿quién se sabe esa cumbia? No, no te la sabes. Exactamente. Ah, no, dos cosas. Como Tombelina, güey. Es como Tex-Mex, como la flor, ¿qué? ¿Qué? Con tanto amor. Con tanto amor, o sea, no, no, no. Salina. Exactamente, o sea, no. Salina. Sí, sí, no, la reina del Tex-Mex, güey, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, ya. Pero bueno. Pero aquí se sale de un botón de una flor, güey. No, yo sí le pego, no, no, está mi cigarro. Déjame lo grabo en video, así que es el Game de Vixor. En esta serie ella no es importante, ella nada más la usan como recurso para Harley. Como plot device. Es la que están usando de manera importante. Realmente. Aquí lo que llega a confundir y lo que estamos comentando previo al programa es la manera en que Tom King decide presentar a los personajes de esta serie. Que no lo hace bien. Porque te quiere manejar un misterio, una así como sembrar la duda, como la flor con un tomo. Así de que sí, ¿quién fue el, quién es el verdadero? Es como el club. Ajá. Sí, ya hay balcón de mi edad. Where in the world is Carmen Sandiego? No. En blanco y anaranjado. Pero bueno, la onda de todo esto es que, primero es, fue Harley Quinn. No, fue Booster Gold. Booster Gold, tomando en cuenta todo lo que hizo el mismo King para la boda de Batman, de que ya estaba medio loco y que veía la mancha de sangre en los este. ¡Ahí está! Es de un botón, güey. Lástima, eso será editado. Porque nadie te vio, carnal. Así como mis bailes, güey. Pero bueno, el punto es que, en lugar de centrarse, si la historia giraba alrededor de los conflictos internos de Wally West. Yo considero que, in my not so humble opinion, debería de haber más números en los que se viera Wally West. No perder tanto tiempo con fue Harley, fue Booster, tráete a Blue Beetle. El número 4 sobra técnicamente, no aporta mucho. 4, 5 y 6. Sí. El 5 más se ve que es de la parece que sí era de 4 números, efectivamente. Sí, no, sí. Es que sí se nota. Se ve el efecto, por ejemplo, que le pasa a Bendis. En Secret Invasion, por ejemplo, que el primer número, el segundo siembran todo y de repente irrelevante hasta el último número. Así no, pero es para que conozcas mejor a los personajes que no te importan. Claro, como este güey. Ni siquiera estás presentando ¿cómo bien. ¿Cómo se llama este cuate que qué buen número, pero para qué te sirve el güey que se está matando 20 veces? ¿El Lagoon Boy? ¿Lagoon Boy? ¿Quién? Lagoon Boy. Ese güey es muy, muy trascendente en Young Justice. Pero lo más vaciado es... cómo goza el sufrimiento cuando le pasa realmente y se libera. Que curiosamente es la constante con todos los personajes que te presentan. Está muy cañón. O sea, te puedes analizar, no hay personaje sano. Ni uno. No, saludables. No. Sano mentalmente. Cuerdos. Acuérdate que sanity en inglés sí aplica. Sí, no, y sanidad sí existe en español también con esa... Como en campañas. Es sí, uy. Dile en inglés. La forma en la que lo parafraseaste se oye muy rara, carnal. ¿No? Sí. No hay personaje sano. No hay pero personaje. Sí hay... Todo, okay. Everyone is infection, Batman. Infection, okay. Exactamente. Infection. Pero bueno, seguiremos platicando de eso. Hay muchas cosas. No es cierto. Vamos a seguir platicando de los mismos dos del corte. Te recuerdo que estás en Destripando el único podcast sobre superhéroes. ¿No? ¿Cuánto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa? Somos el equipo de SA, plus invitado. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo destripando, no despritando, o sea, te digo, así andamos hoy. El único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje durante dos bloques, y sé que en este tercero los dos seguir disfrutando, porque además traemos invitado, el mismísimo Salón Rojo. No nos vamos a dar, por el momento no vamos a dar spoilers de Endgame, así de, por el momento. Porque aparece, pero en el video sí. O sea, no, el video que grabaremos en unos momentos más. Exactamente, si fueran Patreon sabrían de qué estamos hablando. Sí, Sir Vic. ¿Va a salir curiosamente antes en continuidad? Probablemente. Sí, si no lo trae. Si no lo trae el Buki, sí. Si no lo sube el Buki, sí, güey. Y sí, Sir Vic, por eso no puedo dar spoilers porque lo estaba reservando para acá. Tú podrías saber mi opinión al respecto, pero no eres Patreon, güey. Y te rehusas y sigues diciendo mensada y media. Los Patreons no se quejan porque saben de la calidad y los invitados que hemos traído. Y en euros y desde allá no pagas impuestos. Creo que su mujer no le da para el gasto completo. Eso sí puede ser. Oye, ¿no le pagarán en rublos? Y por eso es del güey no quiere rupias, güey. No, le pagan en doblones. Pero bueno, estamos platicando en los dos primeros bloques con respecto a, uno, la retrospectiva de la vida de Wally West. Wallace Rudolph West. Tiene middle name. Wallace Rudolph West. Liberador de Escocia. Ley universal de los cómics. Superhéroe que se respete. Descubres que tiene un segundo nombre después de quién sabe cuántos años que no lo sabías. Richard John Grayson. Pasó con Clark Joseph Kent. Sí. Benjamin Green. Ajá. ¿Cómo se llama? Richard, también Es Bruce Thomas Wayne. Bruce Thomas Wayne. Bruce Peter Benjamin Parker. Bruce Robert Banner, ¿no? Sí, pero ese fue por error tele para tratar de parcharlo. No, es pendejada de Stan Lee. Porque un día le puso, en lugar de Bruce Banner, le puso Robert Bob Banner. La cagó y es que todo Robert Bruce Banner. Es Chacalacaflupi, güey. Red Richards. El amo de los Chacalacaflupi, se nos fue. Sí. Red Nathaniel Richards. ¿Cómo se llama el Franklin Nathaniel Richards? No es Franklin sí, Benjamin. Sí, pero Reed Richards no tiene medio. No, middle name. Pero ese güey nadie lo respeta, ni su mujer. A ese güey ni a su mujer lo respeta. Creo que sí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con Heroes in Crisis? Que de repente nos damos cuenta que toda la trama es parte de la histeria de... Y porque es textual. La histeria y la depresión. Tío, parece millennial ese güey. Entre emo y millennial. Pues es que técnicamente, aunque tiene tantos años, sí embona en la generación millennial. Él sería un millennial. Sí, Buki, tú como millennial experto, te deprime escucharlo. ¿Te sacas si te representa? Feelings. Okay. Sí. Porque en los directo en los feels. Sí, directo en los feels del Buki. Pero sí, realmente sí aplica. O sea, es la generación millennial realmente la representación. Ahora, como dicen ustedes, eran más chidos cuando eran Gen X todos los Titans. Sí, güey, porque ahí no andaban con... ¿Qué? Ah, ¿ya viste que regresa, perdón, nada más como colación, X-Force de Milligan? Sí. Ah, sí. Sí. Con el equipo de Ecstatics, exactamente. A ver, ¿cuántos matan el primer número? Puta, como a todos, güey, seguramente. Siempre hay suficientes mutantes para matar. Este güey con lo irrelevante que los hace y lo escatológico que son, seguro. ¿Te faltan mutantes? Pídele uno a Grant Morrison y te va a dar 200. Sí. Te pides uno y te da 200 con cambio. Aparte, sí, pero acuérdate que este es Peter Milligan, el que escribe. Que lo escriba quien escriba. Este Grant Morrison ya dijo, mutantes, ¿cuántos quieres, güey? Ah, sí. Ya los extinguió. No, es cierto, güey, andan todos. Dos docenas, así es que maté a la mitad. Exactamente. Ahorita tenemos una realidad repleta de mutantes. Por cierto, escuchen la entrevista que tuvimos en su momento con los dos escritores de Age of X-Men. Lonnie Nadler y... Isaac Thompson. Exactamente. Que por cierto, también está... ¿Cómo se llama el que está escribiendo Lonnie? Ah, de, bueno, es, voy a recomendarlo. Ok, no lo digo entonces. No escucharon eso. No lo voy a editar, pero no escucharon eso. ¿Qué es lo que pasa entonces? El problema aquí es que sí se nota que iban a ser cuatro números. Sí. ¿Por qué? Porque de repente demasiado Booster Gold, cosas que pudieron haber tocado, bueno, haber tratado. ¿Hay cosas en chidas? Un cuadro. Ajá. Se avientan medio número en ellas. Hay cosas chidas como precisamente la relación que tienes con Booster y con este... Ahora sí que el dúo dinámico uh-huh. y su interacción. Aunque curiosamente ya lo hemos visto en Miracle Man. ¿Sí? No, en Mr. Miracle. Ah, se me olvidó el que escribió Tom King. Scott Free. Scott Free, ese güey. Mr. Miracle. Mr. Miracle. Entonces sí, no estaba Mr. tan Miracle. Sí, no, estaba viendo. Demonios. ¿Sabes que leíste, güey? ¿Estás seguro que lo leíste? Leía todo, si caso. Sí, pero eso es a la muerte. Sí. Demonios. Pero los derechos ya los tiene Marvel. Demonios, esto es de ese. Sí. Sí. Pero bueno. Ahora, ¿qué puede ser lo relevante aquí, güey? Que ya tenemos un previo, ya tenemos un spoiler. Que lo vamos a compartir con ustedes porque nosotros. Ya, ¿no? Y ahora sí, ya. ¿Y por qué no es Avengers, güey? O sea, ya tiene tiempecito, ya tiene tiempecito. Avengers no, pero eso sí. Va, Wally West deja esta serie con todos sus tramas existenciales reconociéndose culpable. No sabemos cómo va a terminar, salvo reconociéndose culpable, que ya lo hizo en ese número, güey. Él mismo lo dijo, sí. Yo hice una cosa muy mala y una muy buena. O sea, tal cual, no sabemos qué ha hecho de bueno. Sabemos que tiene que ver con la relación que hace a Luisa Lane, sí. Que es la que le filtra las cintas. Que ojo, aquí también hay los videos. Sí, le filtra los videos. Le comparte videos prohibidos. El Netflix de superhéroes es el primer canal. Sí, sí, básicamente. Eso y que va también muy de la mano con lo que está haciendo Jones en Doomsday Clock, ¿no? Porque también le filtran los videos a Luisa otra vez, ¿no? No es Wally el que Lex filtra. Se los pasa a Luisa. Todos la quieren infiltrar. ¿Cuál Luis? ¿De cuál Luisa estamos hablando? ¿Lane? ¿Qué iteración? Terry Hatcher. ¿Quién sí? Terry Hatcher, Kate Bosworth, Erika Durant. No tengo problema con ninguna, güey. Amy Adams. No, Margot Kidder. No, está pinchona. Sí, la verdad. Para su época. No, para la que sea, sí está pinchona, güey. Sí, mira, sí, en sí. Esa época estaba Farrah Fawcett, estaba... No, estaba Sherry Ladd, güey. No, son de la época. Estaba Sherry Ladd, son los Ángeles de Charlie. Si no, regresar en otra película. Es que se me olvidaba, estaba pensando en Cameron Díaz. Sí, bueno, que si fuera Lucy Liu, yo sí le atoraba. Pero bueno. Le pegó una almohada. No, fíjate que a mí la chinoide esa sí me agrada. Sí. A ver, escaneame, maldita. Sí, pero bueno, la onda de todo, sí, políticamente incorrectos, por si no se habían dado cuenta. ¿Cuál es la situación de todo esto? Viene un título que se llama Suicide Squad. Ah, cierto, efectivamente. Y parte de ese era tu cue, lo perdiste. No, es que estaba pensando en Terry Hatchett. Okay. Y sus cosas. Hay uno de los planes editoriales que se habían manejado para la siguiente ola de títulos por parte de DC. Hay uno que de repente muchos no pelaron hasta que se vio tanto el titular, que es Azarello, escribiendo, y uno de los personajes que iba a incluir en el Suicide Squad, precisamente Wally West. Entonces, ya con eso empiezas a entender, o sea, un poco estaba de parranda. Estaba haciendo sembrando su jardincito. Exacto. Pues abriendo botones. Pero bueno. Pero ahí empiezas a entender un poco tal vez por qué de repente atrasó, bueno, extendió además la historia este Tom King, como ya mencionamos, igual en 6 números, 5 números hubiera quedado mejor. Es que también ha de haber dicho, seguramente acabo junto a Doomsday Clock antes de que el número ese acumulara su novena semana y próximamente la décima. ¿Sí terminará eso en este año, Doomsday Clock? No, pero no, paso que van a hacer. Ya lo atrasaron. Pero está dando el chinzazo. Faltan 3, ¿no? ¿Cuántos números? Exacto, ¿cuántos faltaban? Le faltan tres números. Son 12 y van en el 9. Yo ya no lo estoy leyendo, ya mejor lo estoy guardando. Yo también, para sí, estamos igual. Todos estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, estamos comprando números individuales para terminar leyendo el TP. Ajá, es correcto. Pero bueno, resumiendo el punto, es que tal vez por tantos retrasos, tanto combinación con eso, recordemos que se especulaba que hasta Hickman iba a tener un título, pero que se fue retrasando. Don't leave the Legion, te odio, Jones. Pero tú vas a regresar tu legión con el mismo Jones. Pero ¿te hace sentido el hecho de ver a Wally West? ¿A poco sí lo escribí Jones? No, pero en el título no me sé que aparece la legión. Sí. Ah, qué basura. Sí, güey. ¿Te hace más sentido ver precisamente el arco de construcción del personaje, de sufrimiento, onda suicida que trae completamente el mismo Wally, sí, para que sea parte del Suicide Squad? Y sería yo creo que un giro interesante, ¿eh? Está interesante, pero realmente es... ¿Qué es lo que le mata? O sea, tal cual la depresión mata a Wally. Carita, lo ¿qué? Que lo mata. Chorito mata a Galán. Sí, pero Cartera lo que termina, mata a Chorito. Pero lo que termina matando a todos. Speed Force mata a todos, güey. Sí. No, aparte lo dicen en ese número, spoiler. Lo dice desde el número 2, ¿eh? No, en este. Él lo declaró. El Speed Force es lo más chido del planeta. ¿Qué hubo de papá? Sí, pero en el número 2 él mismo revela que Pex. O sea, dice, si le estás poniendo atención, sí, güey. Sí, pues te ponen la escena en your face en el que dice: yo no quería hacerle esto, yo solo quería mi familia. Pero ese es el problema. Y el problema es que todo lo bueno de lo que comentábamos, todo lo bueno que estaba escribiendo Abnett, en donde, güey, voy a conocer otra vez a Linda, donde te pone todo lo chido que hizo precisamente Messner Loebs, porque no fue Mark Waid el que hizo. Mark Waid los casó. Pero la relación la desarrolla de una manera bien extraña, porque hasta el Kilgre, es que es este... No, para los que nos escuchan, no te estoy señalando a ti porque eres referencia. El signo de porcentaje, así que, ¿cómo pronuncias esa? A ver, what the fuck, dude. Desde ahí es donde empieza con Simus y todo el Immortal Man y todo ese rollo. Es cuando Messner Loebs empieza a construir la relación de Wally y Linda, que la termina solidificando Mark Waid de una manera muy chida. En realidad, el problema es cuando se les ocurre: tengamos hijos. No, güey. Nada. Ya rebasamos. Ahorita les contamos. Ahorita les contamos por qué. Para que vean de qué lado más cali. Bueno, y por qué llora el cocodrilo. Y que todavía no lo entendemos. Pero ya sabemos por qué. Pero bueno, la onda de todo eso es que precisamente todos esos conflictos existenciales por los que está cruzando Wally West los puso Geoff Johns. Y después los volvió a retomar Mark Waid después de la muerte de Bart Allen, como Flash. Que es, mis hijos. ¡No, güey! Es el llorón de DC. ¡Sí, güey! Es el nuevo Hal Jordan. Wally West se está convirtiendo en nuevo Hal Jordan. Pero Hal Jordan lloraba por su ciudad. Mira, yo era lo que te iba a comentar. Kyle Rayner pasó por una etapa mucho más cabrona que él. Le pusieron a la novia en el refri. Literal. De ahí sale el término. Wey. De ahí sale el le término. Le mataron a su asistente. No, le mataron a su asistente. Es de Gail Simone que usa de... Girlfriend in the fridge. Uh-huh. Exactamente. Aparece tal cual, decapitada. You're freezing. No la decapitaron, nada más la doblaron muy rápido. Para que cubrieran el refri. Le dieron matanga antes de... Wey. Primero muñoñugo. Exactamente. Muñoñugo, güey. Sí, no, era bien flexible el Alex. Y si no, pues la metió con mayor fuerza. Pero mira, la depresión no llega a ser tan cabrona como la que sufre Wally. Ni siquiera, y la externa de otra manera. Ni siquiera cuando está lo del Sinestro Corps Wars, que, ¿cómo se llama el bichito ese raro? ¿Paralajes? No, de Despotelius, ¿cómo se llama? El Despotitus. ¿Cómo? Despotitus. No, Despotitus. No, ese es Trocitos. No, Trocitos es el de Romo. Despotelis, que es el bicho que mata a la mamá. El insecto, ¿no? Sí, el virus. Era un bicho, una bacteria. El estrocorpo amarillo. Ah, exactamente, sí. ¿Cómo? A ver, otra vez. El virus que la avienta sin eso. Exactamente, así tal cual. Te aviento el bicho, habías dicho el bicho, güey, pero bueno. Le aventó el bicho, güey. También le dio un moñoño a la mamá. También. Y fíjate, y Kyle aguantó machín. Aguanto vara. Y también oye, es una fijación, porque también uno de los villanos más importantes de Flash, precisamente para que Barry se volviera héroe trágico que no necesitaba hacerlo, que le mató a su mamá. Esa fijación está media rara, ¿eh? Ojo, primero pero mató no a Iris, güey. No deja de ser una referencia si te pones a analizar a la Guerra de los Mundos. Al fin y al cabo, a los más poderosos invasores los puede destruir un bicho. Achú. Una bacteria, achú. Exactamente. Pero aquí lo curioso es que todo se basa en algo que hizo Gardner Fox. La muerte de Iris West. Ajá. Que unos días tardan en la tele. Pero bueno, ¿qué es? La muerte de la mamá de Barry Allen está basada en la muerte. ¿Cuál es la mujer más importante en la vida de este güey? Su mamá. Mátala. Es que es lo más cañón. O sea, Barry's general es un personaje también. Barry general no existe, es Barry Allen. Pero Barry Allen, ¿no? En una tierra. Sí, ¿no? ¿En Tierra X no será general? Probablemente sí, muy X. Sí. Pero curiosamente, lo intrascendente que es su personaje, por lo cual es eliminado en un cierto momento en Crisis, y hasta ahí se vuelve relevante, la verdad. Se volvió personaje, era mejor muerte. Ajá, era sí. Un personaje B que se volvió A con su muerte. Sí. En ese momento... Que curiosamente es protagonista, pero es B, es superhéroe B. Exactamente. Con todo de que, ay, sí, de Flash en la Justice League y de Flash en... Bueno, como Iron Man en su momento. Sí, borrachín, no, pero es cierto, ¿eh? Es cierto, lo que dices es completamente cierto. Yo creo que es un buen paralelismo ambos héroes. Uh-huh. Que curiosamente no funcionaban en sus títulos, pero alrededor de otros héroes sí. Exactamente, pero Barry, de ser el llorón, el sufrido, el me mataron, maneja mucho mejor la situación. Curioso, estaba muerto, no le importaba lo que pasara. No, pero cuando regresa, que en el River de Jeff Jones, que comentamos lo de la madre y todo eso, que también sirve de canon para la serie de televisión. Uh-huh. Realmente termina manejando mejor esta histeria que lo que está haciendo Wally West. Es que Wally, bueno, es chavo. Y también este Barry lo vivió. Sí, recuerda que Barry recuerda que termina en un loop en el cual él crea su propio origen. Entonces, literalmente revive su vida quién sabe cuántas veces. Es la defeca, pero la defeca, sí, o sea, tratando de hacer algo bien. Este se pone a llorar y extermina a todos. O sea, así de gachos. Es que ese es el problema. El problema es que es el único de la generación X. Digo, porque Donna Troy ya está bien establecida nuevamente en el universo DC. Medianamente pasable, tolerable. Nightwing, bueno, el Cabby Boy, porque ahorita no es Nightwing. Y su legión de seguidores. No, y su legión de Nightwing, sí, que está. Bueno, no está tan malo. Está bastante entretenido, honestamente. Nunca dije bueno, dije entretenido. Tú, porque eres diferencia. Fan, güey, la ves con ojos de amor esa serie. Wey, había unos que ni así. Pero bueno, sigue. Y entonces es el significado de la vida. ¿Qué pechoma? Ah, no, exactamente. No, Mate Monty. Huevo, no. Multiverse. Pero, por ejemplo, ahorita cuando se. ¿Qué carajos habrá sido lo que ha estado retrasando tanto Jeff Jones que pudo haber afectado tanto para la extensión de esta serie? Un retraso mental. De a tiro. No hay ninguna otra justificación válida. No hay válida. A ver, par de inútiles. ¿Qué se quedaron? Dice que podría haber retrasado tanto a Jeff Jones para que no terminara su serie. Le digo, un retraso, pero mental, güey. ¿En la de Doomsday Clock? Sí. Es que... No, mira, porque ya ves que en teoría eso ha retrasado más cosas. Pero no saber qué hacer. Es que Gary Frank es muy lento. Siempre ha sido muy lento. Sí, pero no es la primera vez. Gary Frank ya declaró. Yo voy normal con mis entregas, con mis deadlines. El problema es que a mí no me dan guión, no puedo trabajar. Pero qué jodido. Ya se le puso al jefe. Para que se le ponga al jefe al brinco, güey. Es que ya no es el jefe. Pero eso lo declaró, o sea, abiertamente. Abiertamente lo puso, sí. Oye, sí, lo puso en Twitter. Pero calladito, es que es Golden Boy todavía. Sí. Con todo y todo sigue siendo un Golden Boy. Pero tiene un gran problema. O sea, si es la serie que va a redefinir el universo, que tanto cacareado, tanto esto, ¿por qué va al corriente en Shazam? Tres años después. No, porque tiene otra serie. Bueno, ojo, porque va saliendo. Ojo, porque son prioridades. Porque Shazam, precisamente por la película, y hay que aprovechar la moda, güey. Pero aún así, ¿cuántos vende uno y cuántos vende el otro? ¿Hace cuántos años? ¿Vende más Shazam que Flash? ¿Qué? ¿Doomsday Clock? Dije nada más que Flash. Ahora, estoy hablando de otro tipo de relámpago. No, la cuestión de todo esto es realmente la ineptitud de Jeff Jones. Mordió más de lo que puede masticar. Sí, porque tiene un chingo de proyectos. Y eso lo hizo en el cine, en todo. Siempre ha sido así. Es un problema que ha tenido. Justice League, Justice Society, lo logró sortear bien en su primera etapa. Porque en tenía coplotters, güey. No, en la segunda también trae un coplotter, que es Alex Ross. Otro güey que es bien rapidísimo para pero hacer no, las cosas. ¿Eh? No, no, pero se engolosina en todo el universo de los hijos de esta serie, ¿cómo se llama la clásica? La media, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? Damar Wade y Alex Ross. Ah, Kingdom Come. Kingdom Come, exactamente. Yeah. Y entonces se regodea en su capulencia y empieza a regodearse de más y pierde el rumbo Justice Society. No, y ahorita lo vemos. A mí, si me preguntas, es ¿cómo voy a crear ese efecto wow que realmente transforme el universo DC y retome el rumbo que yo quería que tomara? Para que, especulando, ahora sí que truculentamente, es ¿cómo puedo hacer que esto sí, que el idiota de Dan Didio no la riegue y mueva lo que yo quiero que pase? ¿Cómo puedo dar pie a que los personajes vuelvan a hacer lo que yo...? Porque es una característica de Jeff Jones. Él escribe para como él quería leer los cómics de niño. Sí, eso es cierto. No es cómo avanza. Es el héroe que quiere leer. Por eso Wally, cuando lo escribió, se vuelve Barry. Que es como dices, los Rogues, sí. Yo nunca he dicho que los Rogues no sean interesantes ni los haya desarrollado bien. Saca buenos villanos. Pero es como el Batman de Tim Burton en la de Batman Regresa. Es lo menos relevante de la película. Exactamente. Exactamente. La cuestión de todo esto es, en el Rebirth, lo conflictúa tanto. Todo lo bien que hizo con Hal Jordan en Rebirth, lo complica demasiado con Flash. Así como que, ay, y ahora voy a hacer mi Negative Speed Force, porque sí, porque globos y cintas de colores. Al menos no son siete fuerzas, no, demonios, no. Eso lo hizo otro. Exactamente. Siete fuerzas, no, hombre, ya van como nueve, ¿no? Porque el infrarrojo, el ultravioleta. No, a ver, no confundas. Forces, ya, te invito a escuchar Riesgo Existencial, donde podemos aclarar tus dudas sobre el desprendimiento de energía, güey. Para que veas cuál es la diferencia. Santos entre razones. Suerte, exactamente. A Wally para que aprenda. Es que no da una pobre chavo. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que entre In Heroes in Crisis, Suicide Squad y Doomsday Clock están alentando todas las historias del universo. Bueno, Suicide Squad yo no lo metería en esa categoría, porque eso porque viene no sale. Exactamente, no, de entrada. No, empecemos, no sabemos la relevancia que pueda tener, ¿no? Si sale Wally West, debe, en teoría, debe ser un título principal. ¿Qué tanta relevancia podrá tener ese título antes de que salga la película de James Gunn de Suicide Squad? Pues es interesante porque seguramente va a cambiar la alineación. ¿Estás de acuerdo? A ver, ojo. Uh-huh. Y ahorita que lo acabas de mencionar, ¿y si es para que haya un Flash? Porque ya ves que cancelaron película de Flash. Y ya no va a ser Ezra Miller, porque ahora sí ya se le terminó el contrato. Sí, sí. Entonces, no, a ver. Yo tenía esperanza en él y Grant Morrison. Los dos siempre son exitosos en cine y televisión. Pero por lo menos Happy está poca madre, ¿no? Happy sí. Happy está poca madre. Sí. Ah, no, sí, ese está chingosísimo. Güey, hasta un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al día, güey. Pero, te digo, ¿qué es lo que pasa? Y si es por ahí, güey. Así que, ¿sabes qué? Ponlo ahí, cabrón. ¿Por qué? Porque necesitamos un Flash. Tendría que explicar cómo del Happy Happy Joy Joy, porque el problema que tiene el universo DC en este momento es que no se ha desprendido del todo de el Snyderverse, de cierta manera. Porque existe Wonder Woman. ¿Cuál de los dos es de Snyder? No, de Snyder es del cinematográfico de Zack. Porque el problema es que de Scott tampoco se desprenden y por eso son todos los problemas editoriales, güey. Pero Zack Snyder, el problema es que sigue vigente su Wonder Woman, sigue vigente su Aquaman. Entonces, en el momento que metas a un Flash, todo mundo va a voltear a ver, ¿y cómo llegó al Suicide Squad? ¿Por qué no es este güey? O sea, sí va a haber demasiado que preguntar, que va a ser difícil de relevar. Yo creo de... Una piedra del infinito, güey. No hay bronca. Pues las sí. Paradojas valen madre. Como dijiste tú, ¿para qué te cuestionas? Muy es fanservice. Bien. Disfrútalo, güey. Es correcto, pero en este caso... Pero es DC, entonces no aplica esa teoría. No, porque no hay un universo construido, güey. O sea, así de sencillo. Pues más fácil, güey. No, es que no hay nada construido. Es que Momoa lo vio. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. Exacto. ¿Qué? Matar y le di por eso, pero curiosamente esos dos personajes sí siguen con su continuidad. Pero Flash, ¿no? ¿Por qué? No, porque no importa, porque Flash, ahora porque sí, a nadie le gustó Ezra Miller, güey. No, por eso. Porque ese güey nadaba en lugar de correr. Sí, estaba patético. ¿Nunca has corrido de esa manera? Cuando te patinas, literalmente no, te vas así. Cuando veía la morrilla, güey. Se patinaba, güey. Sí. No, güey, cuando veía la morrilla esa con la que hice 2 minutos el kilómetro, güey, decía, ay, sí me venía patinando. Si no, no hubiera llegado tan rápido. Sí, wey, créeme. El tema de Ezra Miller como tal. ¿Es qué? Dostoyevsky. Exacto. Sí, pero el problema de esto es que no sabemos por qué. Tu pregunta termina siendo como la de mi carnalito. ¿Cuál es la relevancia de la aparición de no sé por qué no ha salido, güey? Oye, un detalle. Estaba revisando el histórico de fechas y precisamente Rick Johnson en junio 23 del 2018 había dicho que Wally West iba a aparecer en el Suicide Squad con la serie de Azarello. ¿Cuándo? Julio 23 del 2018, güey. O sea, ya lleva tanto atraso de un ciclo. Sí, o sea, lo peor que es que aquí sí está empezando a poner eso. ¡Fuck! Y la especulación en aquel entonces, antes de la salida de la serie de Heroes in Crisis, era el detalle de que, bueno, ¿qué carajos hizo Wally como para que fuera a terminar ahí con supervisión de Amanda Waller? Ahora ya lo sabemos. Un año too late. Puta. Gracias, Jeff Jones. Pero bueno, la cosa es... Que ya me llamó la atención del título de Suicide Squad. La neta, sí. Es un heavy hitter ahí. Azarello. Wally West. Ya me llamó la atención. ¿Cómo se llama su título? ¿One Thousand Bullets o qué? No, con Hitman. ¿Quién escribía Azarello? El título de los 90. Hitman. Hitman. Ah, exactamente. El Pásame el 100 Bullets. 100 balas. Para ponerlo al revés. Para ponerlo en inglés, carnal. Para ponerlo un poco más complicado, sí, exactamente. Pero bueno, ya me llamó la atención. ¿Te recomiendan a Wookiee? No vayan a ver El Complot Mongol, es una basura. Esa es antirrecomendancia, ok. Está tan chaira. El güey, sí. Yo dije que el humor caricaturización de la caricaturización. Exactamente. El pendejo piensa que el humor negro es chiste barato. De pastel, sí, no está. No, pues no entiende que humor es humor porque es crudo. Exactamente. No, porque tiene pastelazo. Está Miscast, Miscast. A ver, ahí tenemos a la Scarlett Johansson mexicana, que es Bárbara Mori, ¿eh? Pero no es mexicana. No es mexicana. No, pero es peruana. Okay. No chilena, ¿no? Así me la quiero aventar, güey. Yo no quiero ver la acta de naturalización. No existe peruana buena, cabrón. También Alcázar está muy mal en el cast. O sea, él hace lo que puede, pero él no va para ese. No va para más. Okay. Aparte, el peinadito que le ponen es estúpido como... Teniendo en cuenta cómo debería ser ese personaje, todo está mal en esa película. Me llama la atención, güey, que llevas una semana odiándola, güey. Es que el libro me gusta mucho. Llevas una semana y la película aparte es bien estúpida. ¿Violó tus recuerdos, güey? No, ni siquiera es. Ah, es de Uruguay. ¿Es uruguaya? Si ¿sí te dije. ¿Contra canguros? ¿Contra los canguros? ¿Contra los canguros, güey? Ya hay videojuegos de eso, güey. No existe peruana buena, cabrón. No, no existe, ¿no? Saludo para todos nuestros hermanos. Hay banda de Perú que nos escucha, pero... Si escuche, mándenme las fotos y desmiéntanme. Que te manden el pack. Sí, mándenme un pack y desmiéntanme. Y también si pueden fotos de las chavas. Pero no me vayan a mandar al abuso. Que pase, desgraciado. Pero bueno, entonces tú, la tuya es antirecomendación. A ti te tenemos en el Mix, entonces no. ¿Por qué no puedo recomendar algo? No, yo estoy de acuerdo con el caballero, ¿eh? Pero me dio mucha curiosidad ver cómo la gran mayoría de la crítica de cine en México le alzó el brazo al complot mongol. Ah, ¿lo está apoyando? Pero cabrón, si quieren ver eso y llenarse de pena, lo que hicieron fue que en el IMDb, si se van a las fotos del IMDb de la película, les pusieron así como quotes de la crítica. De, oh, es lo más chido. Sí, pero una cosa loca. La como película si fuera, que México esperaba. Como si fueran fans de Avengers hablando de él, o sea, igual. Y es una estupidez. O sea, la película es mala, punto. Bonita. Yo estoy un poco desacuerdo con esto de que sea un miscast, o sea, Sebastián de la Mos siempre hace eso, ¿no? De agarrar a todos los actores mexicanos, ponerlos en papeles que en teoría no les corresponderían. O sea, es como que parte de su juego. Y yo creo que ellos, si hubiera dependido de ellos, tal vez la podrían haber salvado. Pero ese guión y este asunto de que su comicidad efectivamente fuera de pastelazo cuando se supone estábamos en humor negro y demás, o sea, pareciera que nunca a lo mejor es pensando en que en México el humor negro no es tan bien recibido. Que por ejemplo, a mí y creo que efectivamente ese es el punto. La gente se ríe nada más porque Chabelo sale y no habla como Chabelo, ¿no? Pero que Derbez sale y no habla como el, insisto, no sé, Matando Cabos es una gran película de humor negro. Sí. Y sí tuvo éxito. Dentro del mediano éxito, si quieres verlo. Sí, pero es otra fórmula. Pero sí existe, o sea, el humor negro se aprecia en México. Por ejemplo, siempre. Es más, tanto en los libros, o sea, ahí bajo el Goitia, pues un ya elevaste demasiado tu referencia, carnal. Ya. Sí, no, ya Goitia, nadie va. Ya. Pinche libro vaquero, también hay buenas historias. Dos crímenes sí transmiten, sí es una buena adaptación de Bergoglio. Y se queda corta, pero todos modos ya me elevaron mucho su referencia. Yo sí las entendí, la banda no les va a entender. Ojo rápidamente, porque estaba checando lo que decía mi carnalito en el IMDb y viene la frase: el complot mongol representa una interesante combinación entre cine policíaco y tragicomedia, aderezada por un ingenioso guión y un desempeño actoral eficiente. Gran película de Sebastián del Amo por Alejandro Alemán de... Ya, ok. Es de Mauricio Hernández, Revista en Cuadros. Bueno, se supone que por ahí anda un quote de Ayala Blanco, también diciendo que es una gran película, y pues ahí estaba el debate si será real o no. Yo sí creo, porque Ayala Blanco ya lo perdimos eso hace un rato. No, le gustan puras cosas que... No, bueno, ya, ok. Pero bueno, tu recomendación, carnal. Bueno, aparte de que vayan a ver Avengers, yo les recomiendo la segunda temporada de Sabrina. Está muy fregón. El empiezo te puede desalentar un poco en comparación de lo bien que termina la segunda temporada y el especial. Dices, se va a convertir en un chick flick, en algo romántico, sin sentido, en relaciones. No, muy bien manejado. En el capítulo 6 se les caen los calzones. Todavía no he visto el final, pero no creo que me vaya a decepcionar. Okay. Realmente vale la pena la segunda temporada de Sabrina. Sí, pues estaba Sabrina, así como... Ya tengo que poner en la portada. Sí, no, es cierto. Sí, estás abriendo. ¿Tu recomendación, DC? Son dos rápidas, pero una, si quieres, precisamente una para que la compartamos, por decirlo de alguna manera. Ay, qué. ¿Riesgo existencial? Riesgo existencial, escúchenlo precisamente. Ya debe de estar por acá el título. Llega a la conclusión el segundo arco de Fantastic Four, escrito precisamente por Dan Slott con el arte de Aaron Kuder, que está bastante bien. Sí, me encanta cuando matan a Thanos. No, básicamente recupera lo que pasó en su momento con Mark Waid y era con Wieringham, si no me falla la memoria, en el arte, donde nuevamente son las aventuras de una familia. Okay. Entonces está muy padre eso. Y el otro Robinson título. También los así, ¿no? Exactamente. Robinson no tanto, porque es cuando les cambia los trajes y tienes un lidia más con la relevancia de los personajes. Los y el, son rojos, el, en el Ron de Robinson, efectivamente. Y finalmente, una novela o noveleta de 64 páginas de nuestro cuate Zach Thompson con el arte de Arjuna Susini, que es enfocada completamente. Sí. Sí, nada más de Zach. Es que él sí publica más. ¿Zach Sinloni? Sí. Zach Sinloni. Sí. O sea, Zack Lonely. Aquí ya no fueron como los submarinos, digo, como sí, los Twinkies. ¿Y de qué se trata esta, carnal? Básicamente, según eso, está basado en experiencias que tuvo Zack cuando era niño con respecto a la cuestión de un niño que pierde a su papá. No, el papá es reemplazado, por pues, se llama The Replacer. El papá es reemplazado por un alienígena. Entonces, es como terror. Es horror. Uh-huh. Recuerda que si es el terror, horror y pánico. Sí. Es horror. Ahí traigo una sombrilla. No. Sí, es horror. Son 64. A mí lo que me llama mucho la atención es que se tomó el tiempo suficiente, uno, para escribirla como debe ser. Y la segunda, obviamente, que es Kaboom, ¿no? Es, esto es en Aftershock. Con ellos ya ha publicado mucho, sobre todo tanto de ciencia ficción como de horror, y de ahí hemos recordado varios títulos. Aftershock es una de las editoriales nuevas que hemos... con las de Drácula y todos esos títulos. Sí, muy interesantes títulos que han sacado. Entonces, me llama la atención, ¿por qué? Porque se tomó el tiempo suficiente para presentarlo todo en una sola novela. Ajá, 64 páginas. Entonces, yo creo que sí es algo que vale la pena ver. Y como él lo comenta, si no se apoya este tipo de proyectos, pues es muy difícil que vuelvan a salir. Y honestamente, tanto Lonnie como Zack son autores que vale mucho la pena seguir. Saben lo que están haciendo, no escriben por salir del paso o por tardarse 9 meses en que salgan 2 pinches números. En 9 meses generalmente sí es porque saliste del paso, güey. No, más bien ahí fue porque te aventas unas broncas, pero no saliste del paso. Salir del paso es, no pasó nada, the day after pill. Pero bueno, I know what pill you took the day after. Pero bueno, vale mucho la pena. Entonces, ¿qué otro tienes? Ya fue Fantastic Four, es su número 9, donde termina el primer arco, y The Replacer, noveleta. Nada más apoyando lo mismo que dijiste, lo voy a repetir. Noveleta. Sí. Es por número de páginas, son menos de 80 páginas, sí, porque entra catalogado de esa manera. Y él mismo lo plantea, y es más formato europeo por lo mismo, porque es una historia completamente autocontenida. Y hay una. Si les gustó lo que hablábamos hace rato del Wally West y los traumas que tiene psicológicos, tiene un tratamiento mucho más maduro, porque aparte es un horror y un. Ahora sí que es para adultos esto. Sí, es para adultos, eso no es para chavillos. Y bueno, yo rápidamente, y siguiendo con la línea, les voy a recomendar del Baúl de los Recuerdos, una novela, un prestige format que nadie vive ni nadie. No, Hawkeye. Thrill Killer 62. Sí, no. El TP de los... Hard Traveling Heroes, güey, no. Batman. Ya se le olvidó. No, es Batman. Y el nombre de la novela del prestige es Ego. Darwin Cook. Muy buena. Está escrita y dibujada por Darwin Cook. Que en paz descanse. Es toda una introspección sobre Batman. ¿Por qué no debería existir en Bruce Wayne? ¿Por qué no puede existir sin Bruce Wayne? ¿Y qué es lo que pasaría si Bruce Wayne dijera, ya me cansé, güey, ya no juego? Así que, exactamente. Así que, ¿a dónde vas, güey? O sea, si no es kermés, cabrón. O sea, ¿quién te dijo que te podías ir, papá? Si todavía no acabamos. Vale mucho la pena, es un prestige format. Darwin Cook, que honestamente el arte está precioso. Darwin Cook es una lástima que se haya ido tan rápido, tenía mucho que dar. Así como Wieringo, son dos de los artistas que yo creo que les quedaba mucho por aportar al medio. Sí, honestamente, sí. Y sí, honestamente, todos esos, ¿cómo se llaman los güeyes que son como los Flat Earthers y los Anti-Vaxxers? Los de, ¿qué? Pendejos. Aparte, además, ignorantes, idiotas, estúpidos, y toda una playa además de frases que podemos sacar aquí. No, los güeyes que estaban del cómic, contra los cómics, contra ciertos escritores. ¿Cómo se llama ese movimiento raro? ¿Telúrico? No. ¿Cómo se llaman esos güeyes? Bueno, esos güeyes que estaban en contra los comiqueros. Que dicen, ay, es que Darwin Cook los hubiera apoyado, que por eso empezó todo el rollo. Que voltea a la esposa y que les dice, no, idiotas, ese güey no lo hubiera hecho. Pero bueno, el punto, ubíquenos. Esta vez que son tan patéticos esos güeyes que para recordarlos, cabrón. Yo se la recomiendo mucho. Y en cuentitos, ¿qué les recomiendo? Teen Titans, no, Young Justice. Está interesante. Ahí pasan un par de cuestiones con Clon-El, porque ya quedamos que es John-El y Clon-El. Clon-El, me agrada que retoman la personalidad chida de Tim Drake. Casi no sabe qué hacer con Clon-El. Bueno, sí sabe, pero no puede. Sale el Teen Lantern, que ya explican what the fuck con ese personaje, con Jenny Hex, que está que genial. También ya sabemos qué onda con ella. Y está genial Jenny Hex, está genial, creo que es de lo mucho que vale la pena. Y curiosamente el Gem World lo vuelven entretenido. te explican mucho de las idioteces que va a hacer Snyder más adelante. ¿Sabes qué me interesa también recomendar? Porque nunca me voy a acordar de él. De Darwin Cook, lean su Spirit. Sí, fue muy, sí. Muy bueno. Oh, sí. Muy bueno eso, ese ron que hace de Spirit cuando relanza como título de DC. Sí, creo que es el único que ha sabido qué hacer con él aparte de Eisner. Sí, porque Miller no. Por cierto, viene para en julio, vayan a pidiéndolo, The Second Coming. Ah, sí. Voy de nuevo. No, pero, güey. ¿No? No, ok, bueno. Sí, no, sí, la segunda camada de Hoy Comics, que ya salieron un título, creo que nada más, el que es ochentero, el de Boogie y algo. Disco Inferno, no, algo así por los estilo. Que está bastante divertido. Esta segunda temporada Hashtag es... Danger también está muy bueno. Ah, ya. Entonces ya van dos títulos. Esta onda es completamente retro, pero desquiciada. Es lo más divertido. La famosa, según el Second Wave que nos dijo Tom Peyer. Tom Peyer, ¿no? Exactamente. Si no nos creen, vean la entrevista también que tenemos con Tom Peyer en nuestro canal de YouTube. Pero sí, ay, por cierto, felicidades a Mark Russell por haber sido nominado a... Pienso que no nos va a ir, pero no importa. Lo tenemos que felicitar porque también nos acompaña. No, pero lo vamos a robar y lo vamos a felicitar. Eso por su segundo Eisner. Por su segundo Eisner. Y de hecho está nominado para dos. No, o sea, a ver. Está nominado, no por su segundo Eisner. No, por su segunda nominación a los Eisners. Está nominado por dos cosas. Uno como mejor escritor y la segunda por Snagglepuss. Esto es por Snagglepuss. Una como mejor escritora en general. Porque la primera se le dio por Flintstones. Exactamente. Es correcto. Y este es por Snagglepuss, o sea, lo cual significa que los personajes de Hanna-Barbera bien escritos, sí jalan, güey. Acuérdense que por eso subieron al poder, no sé todavía, me queda claro. Porque la gente es idiota y no sabe por quién votar, güey. Exactamente. Pero que les den chance de, ya editorialmente, que se liberen de Jones, que se liberen de esto y que les den más chance a estos creativos. Dijiste dos veces estos, ¿qué significa cada uno de ellos? Exactamente. No, ¿esto y esto? Es que estos editores fueron premiados también como editores de DC, pero todavía no vemos la relevancia porque sigue el dominio de Didio, sigue el dominio de Jones, de exactamente de Lee. Ya es hora de que dejen esta sangre nueva que ha hecho cosas muy interesantes con títulos tan irrelevantes como pudieran ser los de Hanna-Barbera en su momento. Es que fácil es, que más rápido en lugar de este y estos, güey, se oye hasta bonito. No, más rápido, mejor explicado. Sí, se oye porque bonito, me tardé más, es más rápido decir este y estos. Pero se oye chido y la gente sabe de qué estás hablando, güey. Perfectamente, carnal. Sí, pásame el chuncho ese que está ahí abajo del DS, güey, al lado de la DESA. Se me jodió la espiroqueta del... Sí, de cachaflán, güey. Bueno, y de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Wookie, el Salón Rojo que nos acompaña en esta ocasión. No hablo mucho, pero lo dijo bien. O sea, no. Es que ahorita... Insultaste banda, que es lo que importa. Mi carnalito Cico, el buen DC, exactamente. ¿No? Sí. Agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que agradecemos en el Centro del Multiverso a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, en su justo lugar, el House of Heroes. En el de Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y siempre subestimados, menospreciados y despreciados por mí. Sin embargo, con el agradecimiento perpetuo a los integrantes de la isla de Illigan, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Sincero agradecimiento a todos ustedes, sigan echándole en la cooperacha porque estamos nuevamente, yo creo que les vamos a dar chance una semana o dos hasta el siguiente programa para llegar a la meta y se ponga de perros este asunto, ¿no? Exactamente, y también te vuelvo a insultar, Chicken Master. Por el placer de hacerlo. Eres seguimos el mismo. Seguimos esperándolo. Ahora sí lo entrego, le echo gan. Qué bueno que me avisaron 6 meses antes, porque sí llego, güey. Y tú burlándote de Jeff Jones, güey. Pero bueno, en sabias palabras, ¿qué hacen? Nosotros pasamos la charola de las aportaciones toda la semana. No se esperen solo el miércoles. Exactamente. ¡Vámonos! still here? It's over. Go home. Go.